ML Noticias de Abajo. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML, o si lo prefieres, Skype de abajo ML. Correos electrónicos Noticias de Abajo ML arroba gmail.com y Noticias de Abajo ML arroba riseup.net. Las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM, en Radio Zapote en el 102.1 del FM, en el oriente de la ciudad por la voz de Villarradio en el 91.7 del FM, en Oaxaca de Magón a través de Radio Totopo en el 102.5 del FM, en Chiapas por Radio Botán Zapata en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM, desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Sean todas y todos bienvenidos a este, su noticiero, Noticias de Abajo, de los medios libres, hecho desde México, hoy en su edición del lunes 4 de enero del 2016. Y bueno, pues es el primer programa que nos toca al equipo de los lunes de Noticias de Abajo. Así que bueno, pues les deseamos a todos un buen inicio de este nuevo año gregoriano. Y bueno, pues ya vamos a dar inicio a las noticias del día de hoy, no sin antes recordarles que Noticias de Abajo es un noticiero que se hace pues con las notas de los medios de abajo, de los medios libres, de las páginas de las organizaciones, la comunicación que se hace desde abajo, y bueno, pues también se difunde a través de el internet, a través de las redes sociales, también a través de otras radios comunitarias, radios sociales, radios libres, que pues retransmiten este programa, que también nos ayudan a nutrir la programación y el contenido. Y bueno, pues los invitamos a que haga los medios, a que los construya desde abajo, a que pues rescatemos la verdad y la justicia con nuestros propios medios. Y bueno, pues los medios son una muy buena trinchera y los invitamos a que se sumen. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio a lo que nos tiene preparado el programa del día de hoy para esta emisión del 4 de enero del 2016. Bueno, pues reciban un saludo. Y bueno, estamos iniciando este noticiero, el primero del año, para nosotros, lunes 4 de enero. Y tenemos el siguiente menú informativo, que es en la columna mañanera un audio de el video que se llama Juntos Defendemos Nuestra Madre Tierra, que es sobre el ejido de Tila, que es un pueblo chol. Y actualmente pues ellos defienden de su territorio del gobierno, que quiere despojarlos de 130 hectáreas. Y bueno, pues para ellos este terreno, este territorio pues es muy importante para el desarrollo de su cultura, para el desarrollo de su comunidad y pues de su vida. Y bueno, pues ellos se encuentran en un proceso judicial que está en manos de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Aproximadamente unos cuantos años ahí está el caso. Bueno, los invitamos a ver este video. Lo pueden encontrar en YouTube con el nombre Juntos Defendemos Nuestra Madre Tierra, que es realizado por Terra Nostra, el colectivo Terra Nostra. Bueno, tenemos en las noticias de Rompiendo Fronteras, Argentina. Córdoba, primero y segundo de, bueno, 1 y 2 de enero, jornadas de bloqueo a Monsanto. Esta es una invitación y bueno, tenemos algo de información sobre estas jornadas. Tenemos también en Kurdistán, avanzando hacia el autogobierno y la autodefensa. Este es un artículo de Red Sin Fronteras y bueno, vamos a escucharlo en unos momentos. Tenemos de Chile, a 8 años del asesinato de Matías Catrileo, se realizarán actividades conmemorativas a lo largo del país. Bueno, esto es de Mapo Express y tenemos la información también en unos momentos. Y bueno, también de Chile, importante logro, Transnacional Endesa retira cuestionado proyecto de territorio mapuche de Neltume. Tenemos también la información de esta, de este, bueno, de este acontecer, y es también una nota de Mapo Express. Y a propósito de esta nota, tenemos también un artículo de esto, es sobre el fallecimiento, al parecer de un accidente, aunque bueno, se encuentra en investigación, el fallecimiento de Nicolasa Quintremán Calpan, que fue pues una luchadora que se opuso ante la venta de terrenos de justamente esta represa. Y bueno, también tenemos un poquito de información al respecto. Y para terminar este bloque de noticias internacionales, tenemos Mumia abre una ventana al asesinato médico. Esta es una nota que tenemos de los compañeros de Subversiones. Esto se refiere a las noticias internacionales. Tenemos en las noticias nacionales, Morelos, hubo una detención ilegal y violenta a integrantes de la Brigada Zapatista. Esto fue a unos integrantes de colectivos de allá de Morelos. Tenemos también un audio que les vamos a compartir. Afortunadamente, pues nuestros compañeros están ya, bueno, fueron liberados. En Chiapas tenemos un artículo de Comán Hilel, la autonomía chol de Tila entre las fuerzas paramilitares y la minería. Este pues es como un asunto para seguir ahondando en la situación que ocurre allá en Tila. También tenemos de Chiapas otra denuncia que fue un hostigamiento a adherentes de la sexta declaración que ocurrió la semana pasada. Y bueno, tenemos también la información y en la columna caminera tenemos el siguiente artículo: Perú, asesinaron a un líder ambiental que se opone a una hidroeléctrica de una empresa brasileña. Esto es de compañeros de Tomate Colectivo. Y bueno, pues así es como les presentamos el menú informativo que vamos a tener en unos momentos. Mientras tanto, vámonos a un corte musical y regresamos con ustedes. Bueno, vamos a escuchar una canción de un compañero que pues la semana pasada pues tuvimos la tristeza de que este compañero pues dejó de estar entre nosotros debido pues a circunstancias pues no muy claras. Al parecer fue un accidente, sin embargo pues este compañero fue preso político en Atenco en 2006, y bueno, además de esto, pues su proceso jurídico de estas detenciones, pues fueron absueltas en aproximadamente a mediados del año pasado. Sin embargo, pues él había recibido pues algunas amenazas y hostigamientos debido pues a su postura, ¿no? Mantener su declaración, digamos que no declarar, y a él pues le pedían que declarara para digamos que liberar medio limpiar el nombre ahí de unos policías para que bueno pues no digamos que para que no ejercieran a cargos en su contra. Sin embargo, pues él se oponía debido que pues él no iba a para nada pues a declarar algo que además pues él no podía saber, ¿no? Debido que pues él cuando fue detenido pues fue completamente incomunicado y no pudo pues obviamente observar del todo. Pero bueno, vamos a escuchar una canción de este compañero y bueno pues mandamos un saludo muy fuerte pues a su familia, a sus amigos, a todos los que compartimos y compartieron con él pues momentos muy de lucha también, ¿no? Un compañero muy solidario y pues muy consecuente. Bueno, vámonos a escucharlo. De ser no llorar. tampoco por el pan, tampoco por el pan, es que mi tierra se estremece. Rayo brilla en la montaña de nombre Liberación, anunciando lo mejor este rayo en la montaña. Mira dónde fue mi hermano y a la próxima me invitas. Yo también quiero aprender, llévame pa' la escuelita. Se estremece. Nuestra cosecha se levanta una vez más y alimenta continentes que se nutren de verdad. Que se nutren con verdad. Siendo escuela para la gente que aprende de dignidad. Que aprende con dignidad. Que la tierra no se vende. Ya no alumbra los molinos que caerán. Prisa. Yo también quiero aprender. Camaradas, tengo prisa de acudir a mi lección. Para acudir a mi lección, ya voy tarde y tengo prisa. Será mejor que no falte a la escuela zapatista. Llévame a la escuelita. No lloro, tampoco por el pan, tampoco por el pan, es que mi tierra se estremece. Dice, no lloro, tampoco por el pan, tampoco por el pan, es que mi tierra se estremece. Nuestra cosecha se levanta una vez más y alimenta con. Nuestra cosecha se levanta una vez más y alimenta continentes que se nutren con verdad, siendo escuela para gente que aprende de dignidad, que aprende con dignidad, que la tierra no se vende, que el ocaso ya no alumbra los molinos que caerán. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues continuamos en tu noticiero Noticias de Abajo de los medios libres. Vamos con la primera columna del día de hoy Y bueno, pues como habíamos ya comentado, es un audio que extrajimos de un documental que salió hace recién, que se titula Juntos Defendemos Nuestra Madre Tierra, y nos habla acerca de la lucha de un pueblo, del pueblo Chol, que habita allá en el ejido de Tila, en el estado de Chiapas, México, y que bueno, pues desde tiempos ancestrales este pueblo indígena pues ha defendido su territorio. Actualmente las mujeres y hombres propietarios legítimos de la tierra deben defender su territorio del gobierno municipal y del estado de Chiapas, quienes quieren despojarlos de 130 hectáreas. El poblado de Tila, en el corazón del ejido, sin importarle los vínculos sociales y culturales que dan vida a su comunidad. A través de sus voces, las y los ejidatarios de Tila nos platican la historia de la defensa de su tierra y territorio, su organización comunitaria y la lucha legal para dar frente al despojo, así como la importancia que tiene el proceso judicial que hoy está en manos de la Suprema Corte de la Nación. Y bueno, pues esperemos que tenga ahí un buen cauce, aunque bueno, pues luego sabemos que le tenemos poca confianza a estos espacios institucionales y más a la Suprema Corte, que pues por una buena pues da 20 malas, ¿no? Y que bueno, pues está muy ligado también al poder, pues en general, que gobierna este país, al capitalista, al poder capitalista hoy encabezado por Enrique Peña Nieto. Y bueno, este documental se llama Juntos Defendamos Nuestra Madre Tierra, lo produjo Terra Nostra Films, y ahí nuestro compañero Nicolás Defoe, un compañero destacado que ha hecho otros documentales como Viva México, entre otros, muy recientes, y que también ayudó ahí en el proceso de construcción de Promedios. Pues vamos a escuchar este audio, que bueno, pues es, le insistimos, el extracto de parte de lo del documental, que los invitamos a que lo vean, que es mucho más extenso. Aquí, por ejemplo, se omitieron las partes de las ONGs, se omitió también las partes pues donde participa la gente que habla el dialecto chol, pues por la dificultad para la mayoría de los hispanohablantes que a los que acceden a este noticiero, y sin embargo, pues son también testimonios muy importantes los que acompañan este documental, y las imágenes pues son sumamente pues buenas, ¿no? Muy buen material de grabación. Y bueno, pues el pueblo chol es un pueblo bastante, bastante particular de las muchos pueblos indígenas que hay en Chiapas. La mayoría, por ejemplo, de los zapatistas son tzotziles o tzetzales, y los choles pues son así, hasta su lenguaje es muy, muy distinto. Su cosmovisión también es muy particular, aunque son, si bien grupos mayas, tienen una formación muy, muy distinta. Así que bueno, pues vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes. Nosotros somos de originarios de indígenas, ¿no? Originarios de campesinos. Y todos sabemos esta tierra no es de gobierno, no es el ayuntamiento. Esa tierra no lo hizo el gobierno. Tiene un Dios grande lo que hizo la tierra. ¿Quién es dueño de la tierra? Son Dios los dueños. Padre Celestial. Es el único. Aquel tiempo llegaron a vivir los fingeros, pues, cuanto tiempo de Porfirio Díaz. No solo aquí, aquí por Triunfo, por Preciosos, salieron ese tiempo de Porfirio Díaz, pues. Digo, Pabuchil. Sí, para Juchil. Mi esperanza aquí por Sabanilla, todos son fincas, eso. Puros alemanes. Y en Morelia. Morelia también, pa. La primera solicitud que metieron ellos fue en el año 1922 para hacer lo que es la búsqueda de cómo proteger pues la tierra que ellos ya habían recuperado, ¿sí? Fue cuando nuestros bisabuelos y sí, nuestros tatarabuelos pues tuvieron que caminar desde aquí del ejido Tila hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Todo lo hicieron a pie, sí, porque no había modo de viajar, sí. 4 días a pie, ¿no? A pie. No hay aviones, no hay carro, no hay carretera, ¿sabes? Sí. Empezó a haber problemas ya después de que se había ganado la resolución presidencial, ¿sí? El primer problema que tuvimos en 1966 fue cuando las autoridades, pues, fuera de lo que es agrario, pues ellos rayaron nuestro plano. O sea que intentaron pues insertar, ¿sí?, un punto sin consentimiento de la asamblea, ¿sí? Fue cuando rayaron el plano de nuestro ejido, ¿sí? Lo que es las 130 hectáreas pues que nos quieren despojar, pues más que nada el ayuntamiento y el gobierno del estado agarra esa línea de la calle que pasa en este rumbo de la escuela hasta esa esquina donde más o menos donde está atrasito de las matas de plátano que está por allá y agarra ese rumbo recto, pasa rectecito en esa parte donde está replaneada, llega en la esquina donde está limpiado y agarra ese rumbo que pasa más o menos en ese atrasito de ese cerrito, ¿sí? Entonces pasa cerca del panteón que tenemos como panteón ejidal, la esquina llega en la loma de esa parte, pero hay un poblado que se llama Nicolás Bravo, cerca de Nicolás Bravo ahí se encuentra la esquina en ese rumbo, ¿sí? Más o menos en ese rumbo, pero en la loma, y después agarra ese rumbo que va hacia este lado hasta allá bajito, ¿sí? Y la otra esquina llega hasta allá, ¿sí? Ahí llega lo que es las 130 hectáreas, pero de esas 130 hectáreas pues allí lo habitan los ejidatarios y allí lo trabajan también lo que es la milpa y los cafetales, ¿sí? En el año de 1966 pues se insertó una nota donde los 130 hectáreas no formaba parte del ejido, sino que lo consideraba como fondo legal. Sí. O sea que el fiscal, el recaudador de Hacienda, pues citaba a la gente, citaba a los ejidatarios que pasaran a sacar con sus catrazos y empezar a pagar, sí, a pagar mensualmente. Muchos pues se negaron, sí, se negaron porque no, ¿cómo es posible van a pagar si es ejido? Siendo ejido, es ejido Tile, ¿cómo es posible van a pagar? Pero por tanta presión del gobierno, por tanta presión, pues, algunos sí, pues, pero por exigencias, pues, por presiones, pues, porque al no pagar lo iban a meter en la cárcel, lo iban a sancionar, le iban a dar orden de aprehensión por no pagar. Este es el papel donde el H ayuntamiento nos exigió a cada uno que sacáramos esto. Este documento, este cacatrazo, fueron exigidos. Sí, por temor, pues, lo tuvieron que sacar. Así es. ¿El ayuntamiento? ¿El ayuntamiento municipal? ¿No? Sí, pero... Y eso va a ser negocio cuando ya, si lo llega a pero quitar ese pedazos, lo van a negociar. 130 hectáreas. Lo van a vender, pues, por pedazos, por metral, va a vender. Pues. No va a dejar campesinos esos 130, no va a dejar campesinos, tiene que los mover. Que alcanzan son los que tienen pagas, los que tienen dinero. Eso sí, puede hacer su casa, pero el que no tiene, no hace su casa, pues. Hay que hacer la solicitud para parar las casas. Pagar impuestos, depende cuántos metrajes hay. La gente no tiene suficiente dinero, pues. Eso es lo que no quieren. Pues. ¿Sí? Este. Y yo me gusta hablar también en chol, mi lenguaje es chol. Aquí la compañera Clemencia, estábamos pensando si el día que nos digan que nos van a quitar la tierra, pues esa sería nuestra tristeza. Para que no pase eso, lo sigamos trabajando en común y lo tenemos que defender. Y es para nosotros, cuando nosotros no estamos organizados, pues es fácil para que nos quiten. Pero como estamos organizados, nosotros estamos en la defensa de la tierra y estamos en la lucha. Y ahorita ya somos bastante. Ya somos mucho, ya nos abundimos ya. Y me gusta. Me da no sé qué cosa, me da coraje a la vez, porque el presidente tiene contacto con el gobierno, pero a la vez después siento alegría a la vez, porque nosotros que estamos acá como mujeres, somos nosotros que estamos luchando para defender la 130. La 130 hectárea, como yo le comento, es grande nuestra tierra. Por ejemplo, yo en mi caso, mi mamá tiene cuántos metros en la calle, tiene como sus 25 metros en la calle. Y de esos 25 metros nos dividimos en dos. Y es algo ya, la tierra, el terreno que nos dan, y ahí podemos crecer nuestros pollos, todo lo que es animal doméstico. Hay pedacitos de cafetal también, y tenemos pedacitos de hortalizas atrás de la casa. Aparte lo que hacemos aquí en la milpa, y aparte lo que tenemos ahí en la casa. Este es el Panteón Ejidal. Está dentro de las 130 hectáreas, por ahí abajito pasó, atrás de esta construcción. Como a 50 metros pasó ahí las 130 hectáreas. Este es el Panteón Ejidal. Está administrado por el Comisariado Ejidal. Aquí el panteón, cuando entierran a sus muertos, pues se le da permiso de entierro. Y entonces, cuando ya está tupido, el Comisariado Ejidal se encarga de reunir a todos los ejidatarios y se anuncia en la asamblea para que se limpie. Y entonces aquí todos nosotros echamos mano para limpiar. Entonces vemos ahorita que hay pobladores que están dentro del ejido, también sus muertos están aquí, pero no se les está privando el derecho de a que no se entierren. Al contrario, llegan a la comisaría, llegan y piden el permiso, sabes que murió mi familia y no tengo dónde enterrar. Entonces dan una colaboración como derecho de sepultura o derecho de entierro, y ya están, entierran a sus muertos. No hay problema entre el agua con ellos ni con el panteón. Al contrario, pues están con nosotros. En mi forma de pensar, como hemos escuchado en la Asamblea General, que los pobladores, la gente de afuera que están viviendo acá, por ejemplo, como vienen de otros lugares, aquí por colonias, que sí tienen derecho de vivir, o también no hay problema con nosotros. Con nosotros los pobladores no hay problema. Donde sí tenemos problema, y es duro nuestro problema como ejidatarios y ejidatarias, es como nosotros hemos dialogado aquí con las mujeres, que es el presidente municipal, está el gobernador de Chiapas, está también lo que es gobierno federal. Nos metimos a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, aquí nosotros como mujeres. Tuvimos esa fuerza de llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque no nos quieren dar la solución de esas nuestras tierras. Y como vemos que no hay solución, pues nos vamos a seguirnos más organizados. Nos vamos a organizarnos más, y allá la Suprema Corte, si lo da la solución, pues bendito sea Dios. Como la tierra es de Dios también, la tierra no se vende,

que, bueno, pues, como sabemos, pues son allá en Argentina, ha habido mucha incursión de Monsanto y, bueno, han sufrido serias consecuencias a causa de esto. Entonces, de esta manera, pues, se hace esta jornada que es el primer aniversario. Desde la Asamblea de Autoconvocados del Bloque Monsanto en Malvinas, Argentina, queremos celebrar el desarrollo de las jornadas de encuentro, intercambio y hermandad entre las luchas que con tanto esfuerzo hemos organizado. A un año del comienzo del bloqueo, entendemos que no hay motivos de festejos, sino que es un año en el que los gobiernos municipales, provinciales y nacionales siguen siendo cómplices de las corporaciones. Agradecemos a los que se acercaron y colaboraron y a quienes a distancia se hicieron presentes. Entendemos que la lucha se da donde cada uno puede e insistimos que el compromiso es de todos porque la lucha es una sola y está en todos lados. En los talleres y las charlas y las diferentes actividades que se sucedieron en el bloqueo, quedó plasmada la impronta y el contenido con el que vivimos esta lucha. Durante el cierre de las jornadas se llevó a cabo un plenario con las distintas organizaciones, espacios y autoconvocados que participaron. Elaboramos un plan de lucha con acciones cuyas consignas apuntan a abordar las problemáticas a las que nos enfrenta este sistema. Monsanto sigue preparando el terreno para avanzar definitivamente. Que no nos marquen la agenda. Más allá de las maniobras legales y políticas, seguiremos firmes en nuestra decisión. Monsanto se va o se va. Bueno, tenemos unas imágenes de estas actividades acá en una página que se llama Por la Tierra y Contra el Capital. Y bueno, pues así es como se da este encuentro de allá en Argentina de por el bloqueo a Monsanto. Y bueno, pues esperemos acá dar también no permitir que pasen Monsanto, que sí viene muy fuerte con mucha publicidad, muchos productos ya, ¿no?, que han sido ya invadido como la tierra, pero bueno, pues la lucha sigue, ¿no?, en contra de estas transnacionales. Vámonos a otra información. Bueno, ahora vamos con más información, ahora sobre Kurdistán, y bueno, esta información nos la proporciona la Red Latina Sin Fronteras, .bligo.com, bligo con doble O, y dice Información y Comunicación para la Liberación, y nos dice que tuvieron una resolución el pasado 28 de diciembre, hace algunos días, la resolución del Congreso de la Sociedad Democrática respecto al autogobierno. El Congreso de la Sociedad Democrática, el DTK, una confederación paraguas de organizaciones legales del movimiento kurdo, organizó una asamblea especial en Diyarbakır o Ahmet para decidir cómo responder a la guerra declarada por el Estado turco. El TDK tomó la decisión de reafirmar su compromiso de reorganizar un autogobierno y defenderlo frente a los ataques del Estado, así como presentaron su propuesta para la resolución del conflicto. La propuesta completa detalla las demandas inmediatas del movimiento para crear un sistema de democracia local basado en asambleas similar al de la Rojava, pero dentro de la frontera turca. Reproducimos a continuación la noticia detallada de la resolución del DTK, publicada en castellano por Neuros Euskal Kurdu Etkarrea. Y bueno, esto es el 28 de diciembre, finalizada la reunión extraordinaria del Congreso de la Sociedad Democrática de 2 días de duración que tuvo lugar en Ahmet, con una participación de 1 millar de miembros, se debatió intensamente sobre la cuestión del autogobierno. Su resolución final, titulada Declaración sobre la Resolución Política del Autogobierno, fue leída por la copresidenta del DTK, Selma Irmak, en kurdo, y por Atip Dikle, en turco también. En dicha resolución cabe resaltar las dinámicas actuales e históricas que se están produciendo en el Oriente Medio, sobre todo en la parte de Kurdistán y Turquía, regiones sumidas en un profundo caos causado por el capitalismo global, cuyas víctimas son los pueblos de Anatolia, Mesopotamia y el Oriente Medio. Hubo un intenso debate sobre cuestiones de identidad nacional, libertad y democracia, encontrándose estas últimas en una situación de irresolubilidad, como resultados de las políticas económicas, sociales, culturales y militares. Estas situaciones, por el contrario, han provocado nuevos modelos democráticos alternativos para reemplazar las estructuras fallidas por el Estado. Y bueno, pues quedaron ahí en varias cosas, en 14 puntos consensuados esta asamblea. Uno es la formación de regiones autónomas que involucren a varios territorios vecinos, considerando sus afinidades culturales, económicas y geográficas. 2. El gobierno de dichas comunidades autónomas y los órganos de autogobierno serán elegidos en asambleas democráticas en el ámbito de principios básicos de una nueva constitución democrática en Turquía. Dar por terminado cualquier tipo de tutela por parte de la administración central sobre las regiones autónomas democráticas. Asegurar la participación ciudadana en cada ciudad, barrio, pueblo, asegurando la participación de los jóvenes y mujeres y grupos confesionales en la toma de decisiones. 5. Promover y extender la democracia, la igualdad de representación de las mujeres en las asambleas y en todos los niveles de la toma de decisiones. 6. Participación de los jóvenes en los mecanismos de toma de decisiones. 7. El sistema educativo será elaborado por cada autoadministración utilizando las lenguas maternas, además del turco. Creación de una enmienda de plan de estudios basándose en una nueva constitución democrática. 8. Fortalecer los trabajos y los estudios en los campos de la lengua, historia y cultura. Y 9. La prestación de la asistencia sanitaria y servicios médicos debe ser organizado por administraciones autónomas. 10. El sistema judicial y los servicios jurídicos deberán desarrollarse en conformidad con el modelo autónomo. 11. Autorización de las administraciones autonómicas para operar y supervisar las fuentes de riqueza terrestre y energéticas y la participación en la producción. También el 12. También estarán bajo la supervisión de las comunidades autónomas los servicios de transporte aéreo, terrestre y marítimo. El 13. A la administración autónoma se les asignará un presupuesto para la prestación de los servicios citados. Y por último, la creación de unidades de seguridad y defensa bajo la autoridad de las administraciones autónomas y la disposición de un trabajo coordinado entre las unidades locales y centrales en temas de seguridad y defensa. Fueron algunas de las cosas que quedaron en esta asamblea que tuvieron hace unos días allá el pueblo turco, el pueblo de Kurdistán, el pueblo turco, y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pase allá en el Medio Oriente con esta nueva recomposición de geografías, ¿no? Con las guerras que han echado ahí pues los países de primer mundo y que ha reconfigurado también las resistencias allá en esos países. Pues vamos con más información. Bueno, pues tenemos desde Chile que se cumplen 8 años de el asesinato de Matías Catrileo. Y bueno, tenemos varias actividades que se han realizado respecto a este joven que fue asesinado en unas protestas. Hubo un homenaje en Puerto Aysén, y esto fue en las cercanías del puente Ibáñez. Un grupo de personas levantó un lienzo con la consigna "Justicia a Matías Catrileo", en homenaje al joven mapuche que hace 8 años murió al ser atravesado por una bala disparada por el cabo Walter Ramírez. Catrileo participaba activamente en movimientos de reivindicación mapuche, siendo simpatizante y colaborador de la coordinadora Arauco Mayeco. La principal controversia de su muerte recae en que, a pesar de la historia inicial, indicaba que su muerte se había dado en un enfrentamiento. Sin embargo, pues el carabinero resultó culpable de ejercer violencia innecesaria y bueno, fue condenado a 3 años y 1 día en un presidio con el beneficio de la libertad vigilada. Bueno, pues así es como castigan a estos asesinos de jóvenes, y este pues era un joven, muy joven, ¿no? Tenía la edad de 22 años aproximadamente cuando fue asesinado, y bueno, pues fue asesinado por la espalda también, ¿no? Fue una bala que lo atravesó por la espalda, y de parte de un carabinero en Chile, y bueno, pues es una situación pues muy indignante. Y bueno, al respecto tenemos un audio que vamos a escuchar, que es la invitación a sumarse a esta jornada de conmemoración del asesinato de este compañero Matías Catrileo. Al cumplirse 8 años del asesinato de Matías Catrileo, la familia señala: Matías Rewulai Nimonien Weichanmeu, Fantepu, Pukintunetuin, Chipantumu, Nizoyalun Lof, Nanipetu, Winonutun, Tañuweñen Mangepael Chimapuyem, Nanimapu, Kewen, Pelyu. Este 4 de enero conmemoraremos a nuestros Puichaf asesinados con un foro y marcha por la resistencia mapuche. Un pueblo que no se gobierna no tiene dignidad. Fue un mensaje de la familia Catrileo Quesada. Al cumplirse 8 años del asesinato de Matías Catrileo, la familia señala: El 3 de enero del 2008, recuperando territorio ancestral mapuche, a Matías le dispara el cabo Ramírez, quien custodiaba el exfundo de Jorge Luchinger, causándole la muerte. El condenado policía nunca ha estado preso. Bachelet, gobernante de la época, nunca asumió la responsabilidad política. La Corte Suprema ratificó la responsabilidad del Estado chileno en el asesinato de Matías Catrileo. Fue un mensaje de la familia Catrileo Quesada. Bueno, pues vamos con más información. Escuchamos el audio de esta campaña radial que están convocando para conmemorar estos 8 años del asesinato de Matías Catrileo. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Y bueno, pues continuamos con noticias de Chile. Ahora vamos con otra nota, pues una nota positiva, un importante logro que se obtuvo contra la transnacional Endesa, que pues tuvo que retirar un cuestionado proyecto del territorio mapuche de Neltume. El proyecto a todas luces ha demostrado por años su inviabilidad en ese territorio de la columna Panguil-Puli. Luego de diversas acciones por parte de las comunidades opositorias y organizaciones del territorio, Endesa decide retirar el proyecto y replantearlo. Se vivía un complejo escenario en el sistema de evaluación ambiental. La consulta indígena que se intentó implementar presentó una serie de vicios e irregularidades lejos de cumplir con el estándar. Por otro lado, desde algunos servicios públicos se había planteado que el proyecto no podía ser evaluado bajo el actual estudio de impacto ambiental. Diversas expresiones han manifestado a la empresa que retira el proyecto. La transnacional Endesa Enel, de capitales italianos y españoles, ocasionó años atrás graves daños a las comunidades mapuche pehuenche del alto río Biobío con la imposición de la central hidroeléctrica Ralco, causando la fragmentación de comunidades, la inundación de un cementerio, el deterioro de la cultura y sus instituciones ancestrales, en un espacio donde existen altos índices de suicidio que estarían relacionados al conflicto y la alteración. Hay numerosas familias, dirigentes y autoridades tradicionales en el Tume que buscan impedir que la empresa imponga un proyecto que es considerado perjudicial en diversas formas. Frente a los anuncios oficiales de que la empresa retire el proyecto, Jorge Hueque, Huerquen del Parlamento Mapuche de Coscos, dijo: gracias a nuestro pueblo, los territorios en conflicto por Chiltentume, logramos entre todos sacar la pata de Endesa sobre el lago Neltume. Lo hemos logrado con la fuerza de todas y todos y la convicción de querer vivir en armonía y bienestar, con la convicción de ser parte de un pueblo que aporta a un proyecto de sociedad de país, sin empresas raptoras de nuestros bienes y recursos de la madre tierra. Agregó también: después de tantos sacrificios logramos expulsar a Endesa en él del capital italiano de nuestro territorio. Gracias a todos nuestros hermanos de lucha, seguiremos adelante contra empresarios corruptos y el gobierno que se los ampara. Gracias a las organizaciones sociales, sin desfallecer, no habrá pesadillas empresariales, sin tregua contra los delincuentes que se amparan en la institución, en sus leyes que las favorece remetiendo en nuestra contra. Todos los pueblos decidiremos cómo vivir, mientras los mapuche nunca nos hemos dejado vencer, ni lo haremos hoy. La transnacional anunció oficialmente este martes pasado, a través de un comunicado, la retirada del proyecto. En ese marco y escuchando un comprendido la cultura y tradiciones de las localidades del territorio donde se ubica el proyecto de la central hidroeléctrica en el Tume, Endesa Chile ha decidido estudiar nuevas alternativas de diseño, en especial respecto de la descarga sobre el lago en el Tume, lo cual ha sido planteado por las comunidades en las diversas instancias de diálogo, precisaron. Y bueno, pues para bien, ¿no?, de la lucha del pueblo mapuche, que bueno, pues pudo echar para atrás este proyecto también de muerte y de despojo. Así que bueno, pues los invitamos a que vean más información a través de mapuexpress.org, una página donde también se concentra mucha de la información del pueblo mapuche, el pueblo de Hualmapu. Así que vámonos con más información. Bueno, pues a propósito de esta represa, ayer fue encontrada sin vida una luchadora muy emblemática mapuche, que es, bueno, pehuenche, que es Nicolasa Quintremán, que bueno, pues al parecer pues fue causa de un accidente, pero bueno, pues es una pérdida muy invaluable, ya que pues Nicolasa junto con su hermana Berta lideraron la resistencia de las comunidades frente a los planes de Endesa por represar el río Biobo. No exagero si señalo que será recordada como una de las más grandes dirigentes mapuche. Su determinación pues fue solo fue mellada por la soledad de su bregar y un muro que comenzó a levantarse sin autorización ni previo aviso. Fue un bálsamo de dignidad en los tiempos de borrachera neoliberal, dice esta nota. Muchos quienes la acompañamos en la cordillera la recordamos con cariño, admiración y respeto. Fue una verdadera escuela política y cultural para toda una generación de jóvenes su dignidad, una bofetada frente a quienes desde el gobierno y el empresariado pensaban que todo tenía un bendito precio. La gente, el río, la tierra, la lluvia, los espíritus, todo, incluida la memoria. Y bueno, pues esta mujer fue un parteaguas, porque bueno, ella, pese a que pues algunos empezaron pues a vender las tierras, ¿no?, debido a las promesas que les daban, ¿no?, de que les iban a dar animales o les iban a dar pues no, nada les iba a faltar. Y bueno, pues ella, al contrario, ¿no?, pues ella fue, pues digamos que se oponía, ¿no?, desde un principio, pues a esta represa y pues a entregar sus tierras que estaban en esa región. Y bueno, pues un dolor, ¿no?, para el pueblo mapuche, pero sin embargo, bueno, pues también una buena noticia el que esta represa pues haya sido ya pues clausurada, ¿no? Y bueno, pues vámonos a otra nota, ya para terminar este bloque de noticias internacionales, y esta es acerca de Mumia Abu-Jamal. Es un artículo de los compañeros de Subversiones, en donde viene una entrevista con Mumia y que pues habla de su audiencia que tuvo hace unos días, hace casi, bueno, aproximadamente un mes que tuvo esta audiencia, y donde pues una cosa, digamos que novedosa, fue que por primera vez en décadas este preso político africano, bueno, no es afroamericano, dio testimonio en un tribunal en un video en vivo, ante un salón lleno de familiares, compañeras y compañeros, en donde Mumia le cuenta al juez federal su experiencia de casi haber muerto el pasado 30 de marzo, los antecedentes y secuelas. En esta entrevista para Prisión Radio, pues le pregunta, ¿no?, sobre todo pues cómo estuvo su situación de salud, que todo el año pasado pues fue muy delicada, donde pues él pasó por un periodo, una crisis muy fuerte de hepatitis, en donde sobre todo pues fue consecuencia de negligencia médica, en donde pues al parecer la abogada había falsificado los testimonios del doctor, en donde pues decía que la hepatitis podía ser pues causa de pues algunas erupciones de piel, y de que pues él tenía que haber recibido la atención médica para este tratamiento, un tratamiento de la hepatitis, sin embargo pues no ha sido suministrado, y por eso es la audiencia, para que le puedan suministrar el tratamiento para la hepatitis. Y que bueno, pues además han negado y han falsificado y han alterado las declaraciones de los doctores, y pues esto ha afectado. Y bueno, afortunadamente Mumia se ha recuperado de salud y pues pudo declarar y pudo digamos que apelar a su propio tratamiento médico, que pues esperemos le sea suministrado pronto. Y sin embargo, mientras pues sigamos exigiendo la libertad de pues este preso político, bueno, para que pues ya pase este tratamiento, pues ya merece pues él estar en libertad, y bueno, pues no dejemos de exigir la libertad de Mumia. Y bueno, pues este artículo lo pueden consultar en la página de subversiones.org, y bueno, pues los invitamos a que lo lean completo para escuchar el testimonio de Mumia respecto a esta audiencia. Y bueno, pues de esta manera terminamos este bloque. Bueno, parece que hay una más, y bueno, pues vamos a escucharla. Sí, bueno, y también ya para cerrar las notas internacionales, en Atenas, ahí en Grecia, en contrainfo.spiv.net nos informan que, bueno, pues hubo un meeting, nos mandan un resumen del meeting a las afueras de la prisión de Corydalos. Alrededor de 250 personas participaron en el meeting por fuera de las prisiones de Corydalos la noche del 31 de diciembre para pasar la víspera de Año Nuevo junto con los que están presos en las celdas de la democracia griega. La gente se reunió principalmente en el ayuntamiento de Corydalos, donde había contacto visual con los reos de las prisiones masculinas, quienes respondían con gritos y señales. Poco después de la medianoche y luego de que fueron arrojados algunas bengalas y petardos, los antimotines que estaban frente a nosotros cargaron contra la multitud, lanzando granadas aturdidoras y gases lacrimógenos. La gente entonces salió a la calle Grigoru Lampraki y se dirigió hacia el estacionamiento de las prisiones femeninas, pero el escuadrón que se encontraba allí bloqueó la entrada y no conseguimos entrar al estacionamiento. Desde el lugar donde estábamos parecía que el módulo de las prisiones femeninas que tiene contacto visual con el estacionamiento estaba vacío. Nos quedamos durante algún tiempo en la calle gritando unas consignas más. Y después de dispersarse la gente nos fuimos los últimos un poco antes de la una de la mañana. Durante el meeting, compas que participamos en la convocatoria de anarquistas dentro y fuera de los muros de Corydalos, desplegamos un lienzo en griego-español que rezaba: complicidad solidaria con los compas presos, lucha sin tregua contra todo poder. Pintemos negros todos los meses, que el nuevo año sea insurrecto. Entre otras se gritaron también las siguientes consignas: la pasión por la libertad es más fuerte que todas las celdas, libertad a los que están en las celdas, vosotros desde las rejas y nosotros desde las calles, juntos demoleremos el Estado y las leyes. Ni presos políticos ni presos comunes, fuego y explosiones a todas las prisiones. Fuego y explosiones a este burdel. El diciembre negro no olvida a los que están en las celdas. Y bueno, entre una larga lista de varias consignas que los invitamos a que las conozcan. Y bueno, pues dice por último, dentro de las consignas: esto es lo correcto, ráfagas de Kalashnikov para que entre bien en su cabeza. Pacos le suena a algo de barrio de Gysi, referencia al guerrillero anarquista Chistous Tsutukovis, que mató a tres policías en un enfrentamiento armado el 15 de mayo de 1985 en el barrio de Gysi antes de caer muerto. Bomba a la casa de cada juez, fuego al coche de cada torturador. Hermanos, fuerza hasta la libertad. Y bueno, pues esto es pues este resumen que mandan acerca de las movilizaciones que hubo en esta convocatoria del Diciembre Negro por la libertad de los presos y contra las cárceles del Estado. Así que bueno, pues vamos a continuar con más información. Esto sería, con esto cerramos las notas internacionales. Vamos con más, a un corte musical y regresamos. Thank you. ML Noticias de Abajo. Desde la Oliva del Monstruo. Bueno, pues regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Ahora vamos ya con las noticias desde el ombligo del monstruo, noticias que se producen acá en México. Y bueno, pues tenemos para iniciar una denuncia. Esto sucedió en el estado de Morelos, la detención ilegal y violenta de integrantes de la brigada, de una brigada zapatista. Y bueno, pues esto aconteció pues hace muy poco, dice al pueblo en general. A las organizaciones en pie de lucha les informamos que hace unos momentos, esto fue el día de ayer, el día domingo, les informamos que hace unos momentos fueron detenidos por el ejército varios compañeros de la brigada zapatista, compañeros anarquistas, todos adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona, porque se negaron a una revisión ilegal debido a que por todos es sabido que los retenes son anticonstitucionales. Pues mientras que los traficantes transitan libremente sin ningún problema por todo el país, a los transeúntes nos molestan con revisiones. Y bueno, pues esto como parte de un constante acoso contra la población, en específico contra los que no dejamos de levantar la voz en contra de los abusos y las arbitrariedades que comete el ejército y el gobierno en contra de nuestro pueblo. De los compañeros detenidos son Armando Bisairo Carreto, Axel García Hernández, Andrés Romano Capistrán, Leonardo Carreto, Mario Romano Capistrán, Héctor Figueroa Medina, Rodrigo Figueroa Molina y dos compañeras mujeres, Jacqueline Figueroa Simón y Enoe Simón Sotero, y los menores Leonardo Figueroa Simón y Ernesto N. En esos momentos fueron entregados a la Policía Municipal de Jojutla, Morelos, por los que se encuentran en separos. Atentamente, zapatistas del sur de Morelos, adherentes a la sexta declaración. Y bueno, esto pasó el día de ayer, como les habíamos comentado, el día 3 de diciembre. Y bueno, pues ya por la tarde, noche del domingo, pues ya se tenía la información de que habían sido pues liberados, ¿no? Ya estaban en libertad de estos compañeros, tanto los menores de edad como los compas que fueron detenidos. Pero bueno, hay un audio que queremos compartir con ustedes, que son, que es las palabras de una compañera que se llama Tere, que nos relata los hechos que pasaron allá en Morelos. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Como ustedes ven, ahí está presente todo el ejército, que fueron los que detuvieron a nuestros compañeros. Están presentes aquí, el ejército presente aquí en la Policía Municipal. Ellos fueron los causantes de la detención de nuestros compañeros. Aquí, para que vean todo, que se encuentran en la Policía Municipal aquí. La detención de nuestros compañeros y otros jóvenes que están detenidos no les permiten entrar a grabarlo. Aquí está otra, son parte del ejército que detuvieron a nuestros compañeros. Para que vean cómo trabaja el gobierno en la detención por no permitir una revisión de unos compañeros que venían de trabajar, cortadores de caña. Aquí están presentes, según como dice nuestro gobierno y nuestro presidente de la República Mexicana, el ejército, ¿no? La seguridad que nos dan. Aquí están para que ustedes vean cómo trabajan y de cómo detienen a unos jóvenes, y hay menores de edad, mujeres golpeadas, para que vean que no les mentimos. Aquí está todo el ejército, se llevaron una camioneta de los jóvenes que fueron detenidos, de los compañeros. Como siempre, por evitar la revisión, y ahora acusan a uno de los jóvenes que por traer marihuana. A ese compañero se lo han traído. No es desde ahorita, desde tiempo atrás, como había sido menor de edad, no lo habían podido agarrar. Ahorita que cumplió sus 18 años, ya tuvieron un motivo grande para decir que trae marihuana al compañero y poderlo detener. Pero aquí estamos, llamamos a todas las redes sociales, a nuestras organizaciones, a los zapatistas, como nos hacemos llamar, y seguimos en la lucha por la defensa de nuestros derechos. Y no dejaremos pisotearnos por esta seguridad por parte del mal gobierno, decimos nosotros. Así como lo ven ustedes, aquí está el ejército, en la policía municipal, y denunciamos todas estas arbitrariedades ante ellos. Nosotros no somos de los tontos que nos humillamos, nosotros no somos de los tontos que nos acobardamos a enfrentarlos, ¿sí? Nosotros no nos dejamos pisotear como cucarachas, que es lo que ellos quieren. Denunciamos aquí ante todas las redes, aquí en el internet, en todo, de cómo estos militares detuvieron a nuestros compañeros por evitar ser revisados, y como no pudieron revisarlos, pidieron el apoyo de la seguridad pública, la policía preventiva, como sabemos que no es la primera vez que somos detenidos y golpeadas las mujeres. Han habido mujeres embarazadas, mujeres violadas adentro de aquí de las cárceles, y que día a día hemos denunciado y no hemos recibido respuesta, pero también nosotros nos mantenemos en pie, porque no somos cobardes. Nosotros no nos humillamos ni nos arrodillamos a ningún ejército, menos a una policía municipal, que dizque están para seguridad pública. La inseguridad la tenemos, señores, con ellos. No tenemos seguridad por parte de ellos ni por el mando único que supuestamente dicen. Para nosotros es bando único, no mando, porque ellos nos roban, ellos nos golpean. A cada momento que quieren, detienen a los jóvenes que por su vestidura, que porque van tatuados, que porque llevan ropa a la moda. ¿Ustedes creen, señores, que ver un licenciado vestido con un traje de corbata y todo eso es una persona decente? Es el peor asesino que haya, el peor delincuente. Sabemos de antemano que la droga existe también adentro del ejército. Lo sabemos, que ellos también la fuman adentro. Yo tengo familiares, señores, y yo con muchos derechos y con muchos huevos lo digo aquí, ante las redes, que ellos también la fuman, y ellos sí tienen derecho por ser parte del gobierno. No, señores, no hay que dejarnos golpear ni pisotear. Si ustedes quieren vivir pisoteados como moscas, como decimos nosotros, como mierdas atascadas al piso, vivan, pero nosotros no. Nada más vean cómo se dividen, como moscas, se dividen para no ser grabados. Pero aquí están las evidencias para que no nieguen de que no está el ejército el ejército del estado aquí en Jojutla, Morelos. Denunciamos todas estas arbitrariedades, señores, a todos, a toda la gente, a todas nuestras organizaciones, para que vean, todos nuestros compañeros están adentro. Son 15, de 15 a 12 personas, seguro son 12, entre ellos dos menores de edad. No sabemos de los demás compañeros, porque no sabemos de los demás nombres, ni sabemos cuáles demás hay adentro. Pero sí les pedimos, señores, que todas estas redes que estamos subiendo, ya estamos cansados. Estamos cansados de tanta mierda, de ser pisoteados a cada rato. Porque de nosotros decimos, los que somos de abajo, los que somos humildes, los que trabajamos, los que somos campesinos para ganarnos el taco de pan de cada día con el sudor de nuestra frente. Bueno, pues regresamos a tu noticiero y escuchamos este testimonio de una compañera que, bueno, pues estuvo ahí presente asistiendo a nuestros compañeros detenidos, que como decimos fueron liberados, pero bueno, pues ocupamos este espacio también para hacer esta denuncia de lo que acontece con estos compas, pues ya de Morelos, en particular de Jojutla. Así que bueno, pues hay que estar atentos y pues alto al hostigamiento y a la represión a los compas, ¿no? En general, tanto adherentes como no adherentes, pues a que sean respetadas sus garantías. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Bueno, pues esta es de Chiapas y bueno, es de San Isidro Los Laureles, que nos comparten los compañeros de Pozol. Y bueno, pues dice San Isidro Los Laureles, al día 29 de diciembre de 2015, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, México, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, hacen una denuncia pública a 10 días de haber decidido recuperar nuestra madre tierra, tierra que nuestros padres y abuelos vivieron de peones acasillados desde el año 1940. Nosotros, hombres y mujeres y niños, denunciamos lo siguiente: teniendo la necesidad de recuperar los tres predios que cuentan con la cantidad de 200 hectáreas aproximadamente del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, damos a conocer e informamos que el día 2 de enero al 5 de enero de 2016 seremos desalojado la tierra que legítimamente nos corresponde por los que se dicen ser propietarios: Francisco Ruiz, Rodrigo Ruiz, Octavín Albores, junto con Jesús Orantes Ruiz y otros pequeños propietarios de los tres predios que tenemos en recuperación. A través de este comunicado hacemos de su conocimiento a los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal de lo que nos fundamenta, como ustedes saben, en toda la historia. Nosotros, los pobres campesinos e indígenas, nos explotan, nos humillan, apoderándose de algo que no es suyo. Es por ello, a través de nuestro comunicado, exigimos pues a las autoridades tomar en cuenta nuestra decisión de recuperar nuestra tierra. Tenemos pues que quede que pueda ocurrir, tememos pues que pueda ocurrir el mismo desalojo y con lujo de violencia que ocurrió en el año 1994 cuando decidimos recuperar dichos predios, lo cual el mismo Estado intervino desencadenando represión, desalojando con violencia a nuestras y nuestros compañeros y compañeras. Pedimos pues a la opinión pública, a los organismos de derechos humanos, al CNI, los medios alternativos, a las juntas de buen gobierno, porque les seguiremos manteniendo informados en tiempo y forma de todo lo que venga en contra nuestra y a nuestros derechos, porque nuestra decisión es y será resistir y defender a lo que nos corresponde legítimamente. De antemano, responsabilizamos al Estado de todo lo que pueda sucedernos. Atentamente, Comunidad San Isidro Los Laureles, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un revolucionario, si no actúa con dignidad, no es revolucionario. Bueno, pues esta nota está en la página de pozol.org y bueno, pues la compartimos y pues estamos atentos, ¿no?, de lo que puede ocurrir allá en Chiapas, en este municipio de Los Laureles, pues en estos días, ¿no?, que tienen pues esta amenaza, ¿no? Pues estemos al pendiente de lo que pueda ocurrir y vámonos a otra información. Bueno, pues vamos con otra noticia y pues ahí mismo en el estado de Chiapas, pero ahora en San Cristóbal de las Casas, allá en la colonia Maravillas, ahí donde se encuentra CIDESI, la Universidad de la Tierra de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un espacio pues para el pensamiento, para el debate de los pueblos indígenas con el mundo sobre la rebelión zapatista, una de las sedes donde ha estado pues muchas veces, ¿no?, la comandancia, los pueblos zapatistas, pues compartiendo la palabra y también encontrándose ahí con otras personas. Pues eso es el CIDESI, y hace unos días pues nos enteramos también de el acoso y el hostigamiento hacia pues miembros de este espacio. Y bueno, pues la Red contra la Represión y por la Solidaridad emiten un comunicado que dice: Julio César y César Iván no están solos. A través de los compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, nos hemos enterado de los actos ominosos de hostigamiento e intimidación en contra de Julio César Ortega Oceguera y su hijo César Iván Ortega Salinas, ambos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. En abierta impunidad y de manera cobarde, personas no identificadas invadieron y allanaron el domicilio de nuestros compañeros, atacando a César Iván, amagándolo con amenazas de muerte en contra suya y de su padre Julio César. Este acto de persecución no es un suceso aislado, forma parte de una política diseñada, planeada y ejecutada desde el poder y el Estado en contra de las y los luchadores sociales, de toda persona solidaria que resiste no solo desde los márgenes del sistema, sino que de manera colectiva y organizada se rebela para construir una comunidad, una vida digna y un mundo mejor. Julio y César son nuestros hermanos de lucha, Junto con ellos hemos aprendido de la experiencia, del pensamiento y de la práctica zapatista. Una agresión en su contra es una agresión contra nosotros. Y bueno, pues desde la Red contra la Represión y la Solidaridad se suman a este eco de denuncias sobre el allanamiento que pues ha agraviado a más de uno. No basta ya con señalar que los responsables son los mismos que buscan tener este país sumido entre el miedo y el terror. Como nunca antes, se hace necesario profundizar los esfuerzos organizativos que hagan de nuestros territorios espacios colectivos que resistan a este horror que se busca imponer. Y bueno, pues este es parte del mensaje que manda los compañeros de la Red contra la Represión en solidaridad con pues esta acoso, esta amenaza. Pues si me dieron la casa de este compañero, han estado como amenazando a su hijo, y bueno, pues eso no está bien. Y pues solidaridad, ¿no? Más cuando él es parte de este equipo de trabajo que, insistimos, pues se organiza ahí en CIDESI, y que pues es un equipo muy solidario, muy chido, y que pues no merecen que estén siendo acosados. Así que bueno, pues vamos con más información. Bueno, pues tenemos una nota ahora del DF, y esta es en Somos el Medio, dice: agreden a activista que protestaba por visita del Papa Francisco a México. Y bueno, esto ocurrió el día de ayer, domingo 3 de enero, y bueno, pues cuatro personas agredieron en las puertas de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México a Julia Mercedes Archila, activista que protestaba contra la próxima visita del Papa Francisco a México. Bueno, pues esta compañera pues es pues una activista que pues ha estado protestando, ¿no? Durante unos años, pues por en contra de las de los abusos sexuales del clero, la defensa del Estado laico, y bueno, y esto le ha ocasionado pues muchos pues agresiones de fanáticos y bueno, ahí y grupos de conservadores. Y bueno, pues esto ocurre pues acá en el DF, en la catedral, afuera de la catedral. Pues esta agresión pues bueno es pues como una intolerancia, ¿no? Pues allá en el Zócalo siempre hay como muchos pues gente católica, ¿no? Dando pues discursos y pues ellos sí tienen como todo un pues un espacio para hablar, ¿no? De la religión y así. Y la verdad, ellos son muy agresivos también, ¿no? Ellos han agredido pues a compañeros activistas, a compañeros que que marchan, ¿no? Que protestan, y pues ellos se han manifestado así pues muy agresivamente, ¿no? Y pues a ellos se les respeta el derecho, ¿no? Y pues a esta compañera que pues está diciendo pues cosas que son ciertas, ¿no? Y de alguna manera pues ella pues reivindica, ¿no? Pues como pues la misma fe, solo que lo que critica es el lucro, ¿no? Dice: me acaban de agredir, en palabras de esta pues de Mercedes Archila, a Somos el Medio, dice: me acaban de agredir en la catedral, pero no importa, voy a seguir luchando. No queremos más niños violados, no queremos que sigan lucrando con la fe de nuestro pueblo. Bueno, esto es lo que dice ella, y en un video que pues pueden ustedes consultar en YouTube de pues lo que le ocurrió a esta compañera acá en la catedral del DF. Y bueno, pues vámonos a más información. Bueno, pues ahí está esta noticia, y vamos ahora con una última información, está extraída de la página de quehuelga.org, y bueno, pues nuestros compañeros suben una nota acerca de pues el maratón que hubo allá en Nueva York, maratón atlético, y bueno, pues como también un padre de familia y bueno, varios compañeros, de hecho ahí sale un set de fotos, que pues fueron con sus playeras de Ayotzinapa 43. Mi hijo es tu hijo, y nuestros hijos son y tus hijos son mis hijos. dicen en inglés sus playeras, y bueno, pues también nos comparten ahí unos videos de lo que fue esta participación en el maratón. Y dice: así empezaron el año los compas en Nueva York, recordando a los jóvenes desaparecidos por el estado. Como el STLN, en un primero de enero nos levantamos con rebeldía en la ciudad de Nueva York, abandonamos el año viejo 2015 y comenzamos rebeldes y contestatarios este 2016. La consigna fue: en Nueva York no le vamos a bajar. Así que bueno, pues ahí está la consigna, ¿no? De muy neoyorquina, ¿no? Y bueno, pues los invitamos a que revisen la página de La Que Huelga. Ahí vienen varios videos que pues seguro les van a interesar, y también este portafolio fotográfico de esta actividad. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Y bueno, parece que con eso estamos cerrando las notas nacionales, y pues vamos a un corte musical y regresamos. Y bueno, el nombre del padre que participó es Antonio Tizapa, padre de uno de los normalistas desaparecidos, que participó en el maratón de Año Nuevo allá en Nueva York, el maratón por los 43, ¿no? Que bueno, pues hicieron ellos, aparte del maratón oficial, formal, pues ellos hicieron su propio maratón, que también sirvió para hacer esta protesta que pues sigue esparciéndose por todo el mundo. Pues vámonos con un poco de música y regresamos para terminar este programa con la columna caminera. Así que vamos al corte musical. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Thank you. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues vamos a nuestra columna caminera y bueno, pues de esta manera pues vamos a dar por terminado el noticiero del día de hoy, lunes 4 de enero. Y bueno, pues esta nota es acerca de el asesinato de Hitler Rojas. Y bueno, pues es un nombre pues bastante feo, ¿no? Pobre, pues pobrecillo, ¿no? Que el panombrecito, ¿no? Que le tocó, pero bueno, que le pusieron. Pero bueno, pues, bueno, él fue un, pues un defensor del río Marañón y opositor a la, opositor a la construcción de la represa Chadín II de la empresa brasileña Odebrecht. Y bueno, pues sabemos que esta empresa pues se ha estado dedicando pues a construir presas y a este asunto de la pues de la del despojo de ríos también, ¿no? Tiene pues como también acá en México, ¿no? Algunas algunas represas en pues en proyecto, ¿no? Que bueno, pues pues este personaje pues ha estado estuvo pues bueno en este pues en esta oposición a la construcción de esta presa, de esta represa. Bueno, pues vamos a escuchar el audio que estos compañeros de Tomate Colectivo nos comparten en su página tomatecolectivo.wordpress.com. Y bueno, pues podemos escuchar el audio, podemos también pues leer la nota completa. Y bueno, pues vamos a a escucharlo y pues con eso vamos a dar por terminado la pues la emisión del noticiero. Y bueno, pues los esperamos, nos escuchamos próximamente, los invitamos a escuchar el próximo miércoles la siguiente emisión de este noticiero de los medios libres Noticias de Abajo. Buenas tardes, estamos en un reporte especial para comentar el juicio a Alejandro Rodríguez, asesino de Hitler Rojas, defensor de el río Marañón y opositor al proyecto Chadín II. Estamos con Jorge Chávez, periodista de Celendín. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? A todos los que nos escuchan. Bueno, tenemos información casi nueva, reciente, fresca, sobre el caso del asesinato de este activista ambiental que nos llegó la noticia el pasado 28 de diciembre. Jorge, coméntanos qué ha sucedido hoy, miércoles 30 de diciembre, en Celendín. Tenemos entendido que se ha realizado un juicio. Cuéntanos qué ha sucedido hoy. Bueno, hoy se ha llevado una diligencia judicial respecto al el día 28 de diciembre, al promediar las 11 de la noche, Alejandro Rodríguez García, el actor del asesinato de Hitler Rojas González, se ha entregado a la policía, y de la cual se ha llevado, se le trajo a Celendín para que se le haga el juicio respectivo, que se ha realizado hoy día a las 8 de la mañana y ha terminado a las 10:50 de la mañana, y de la cual el resultado ha sido de que se le ha dedicado la pena de 9 meses de prisión preventiva al señor Alejandro Rodríguez por el asesinato de Hitler, de Rojas. De acuerdo a las manifestaciones, se tiene de que el señor Alejandro disparó de 8 balazos al cuerpo del activista ambiental, al sino de que después de que habían tenido una riña verbal, la amenazó y el asesino le respondió con una piedra,